cuarentena. Vamos calentando motores. Ok, soy consciente de que empiezo un poquito más tarde, pero el día se me ha presentado ahí. Buenos días, hijos de la carretera. Buenos días, bebedores de gasolina de alto octanaje. Saluda vuestro piloto. Os saluda el mecánico principal. Esas vidas en red, vuestro programa de motor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Aquí estamos en mi segunda clase. Ya he dado mi segunda clase práctica de conducir. Todavía no me hago la idea de verme montado en un coche en el que lo llevo yo. Es más, os contaré una anécdota bastante simpática que es fruto de mis 45 años de peatonismo. Primera clase de conducir, llega el profesor unos minutos tarde, ya sabéis que soy un maniático. Yo llevaba 15 minutos ansioso, esperando, anhelando, deseando, brincando como si me hiciera pipí, nerviosico, perdido, cardíaco, esperando que llegara mi clase para empezar a pilotar mi particular versión del GTA. Y cuando llega el profesor, se saluda, se disculpa, y bueno, converso, siéntate. Y yo, ni corto ni perezoso, me siento en el asiento del copiloto. A lo cual mi profesor me dice, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Te siéntate al volante. Y yo, perdona, pero es que es la falta de costumbre. Así que ya van 2 días, desde el primer día he estado ya circulando con mis pedales, mis espejitos, mis señalizadores de indicadores de dirección luminosos, cambiando primera, segunda, punto puerto, muy chulo, muy cómodo. Todavía el freno todavía soy un poco brusco, pero los cambios de marcha muy bien, circulo con bastante seguridad, no he cometido ningún atropello ni nada parecido y estoy disfrutando mucho. Bueno, ya sabéis que he cogido con muchas ganas, con mucha ilusión el tema del carnet y de hecho, pues una de las cosas que hice este fin de semana fue el punto más alto de mi gripe, una gripe que casi acaba conmigo y nos fuimos a Segovia a estar ahí de escapada y de descanso y de tranquilidad. Ya ahí me curé de la gripe. Me metí en un baño turco del spa y yo creo que ahí ya todas las bacterias murieron. O que ya acababa el ciclo de exposición a la gripe esta tan mala que hay circulando por ahí. Y me puse a construir una ruta para estas vacaciones, una ruta en la que con la ayuda de Google Maps y con la ayuda de hojas de cálculo estuve diseñando unas vacaciones en las que hacíamos tramos de 80 kilómetros, 90 kilómetros, parando en pueblos pequeños, hoteles más económicos, pero haciendo una ruta por todo lo que es Cantabria y Asturias. Increíble, muy chulo. La verdad es que, fíjate, no tengo el carnet de conducir y estoy haciendo planes para este verano. Espero para este verano tener el carnet de conducir. Espero, sinceramente, no me considero más torpe de la media. Pero ya está haciendo planes. Luego también está haciendo planes cuánto costaría, en lugar de salir desde Madrid, desde el sur de Madrid, pues cuánto costaría yendo en tren hasta el destino, hacer el trayecto largo en tren y luego alquilar el coche, que bueno, no me parece caro los precios de los alquileres que hay por ahí. El problema está en que, bueno, yo tengo una ventaja y es que me he puesto en esto de conducir de manera tardía, tengo 45 años, Con lo cual ya he salido de esa zona de peligro que aterra a las aseguradoras, que es los menores de 25 años. Sin embargo, si todo va bien, seré un conductor novelísimo, y para alquilar un coche, no sé, lo veo complicado. Lo veo complicado. Hombre, saludos a los que os habéis incorporado. Alguien digno de ver por estos sitios es el señor Rodrigo Fernández, desde el Imperio del Sol Naciente, señor Vato, que ha llegado tarde, pero no le ha llegado la notificación. Ahí está el hombre molesto con señor Manu Guayer, Eduardo, Manel, el tío Paco, que ha hecho pole y luce orgulloso sus galones de pole. Bueno, también estaba buscando aplicaciones para control de gasolina, control, consumo de vehículo y tal, y os recomiendo una aplicación que se llama Fuelio, como fuel, pero terminado en io, Fuelio. Una aplicación para controlar el consumo de tu vehículo, kilometraje, y también para localizar gasolineras cercanas y precios de combustible. Así que, ¿quién me lo iba a decir a mí? Ahí lo tenéis. Y yo tengo un amigo que es de estos tíos que son conductores vocacionales, que les gusta conducir, que no les importa meterse kilómetros entre pecho y espalda sin parar, y gran enamorado de los coches. De hecho, en su casa, este es un amigo que es más hermano que amigo. En el cuarto de baño de su casa tiene pilas de revistas de coches, o sea, para que os hagáis una idea. Y él, una cosa que me está diciendo es Converso, porque así también me llaman mis amigos, todos mis amigos Conversos. Converso, a ti tu coche se te va a quedar pequeño y ya te veo cambiando de coche en breve. Y digo, no me digas eso, que esto no es como cambiar de teléfono. Esto es más oneroso. El ya, tú hazme caso, que se te va a quedar pequeño. Y digo, bueno, ya estamos gastándonos la pasta antes de lo normal. Bueno, pues estas son mis experiencias, dos clases. Todavía no me veo que domino el coche, la verdad. Es decir, yo, esta gente que dice que se han hecho 10 clases de conducir y se han examinado, que hay muchos por ahí. No, yo di 10 clases y aprobé. Pues yo los felicito, les saludo con el signo romuliano en la mano, pero no me lo creo. No me lo creo. Yo necesito dominar el coche, pues como veo a mi esposa, que es una excelente conductora, y a otros amigos que dominan el coche, que sin tener que ser, pues bueno, consciente de lo que tienes que hacer en cada momento. O sea, yo ahora mismo, como conductor novel, los estímulos que me llegan del exterior, pues me tengo que ponerles orden, y algunas cosas pues no las hago instintivamente. Es decir, ya estoy empezando a cambiar de marchas en condiciones, pero no es instintivo. Me molaría mucho poder dominar el coche en el punto, en el sentido de que lo que es el control del coche es instintivo y mi atención está en lo que ocurre alrededor del coche. Todavía son horas de vuelo, así que bueno. Otro día me gustaría hablaros de las estafas en las autoescuelas y algunas cosas que me estoy enterando que son dignas de ver. Y sin más, amigos, pues os deseo un feliz día. Un saludo a todos. Feliz miércoles y hasta pronto.